se realiza con responsabilidad, con esfuerzo y fundamentalmente para todos y todas, sin distingos de raza, de credo, de religión, de ninguna naturaleza, simplemente enfocando para hacer de nuestra comunidad o de nuestra ciudad un Saladillo cada vez más grande. Agradecer, por supuesto, a la gloriosa y mística Juventud Radical, que es el semillero por excelencia de los nuevos dirigentes de este centenario partido. A la Franja Morada, que somos los auténticos referentes del cuidado de la educación pública, libre y gratuita. A la Mesa de la Mujer, que con esa sensibilidad y con ese trabajo cotidiano ganaron con esfuerzo el lugar y que nos representan de manera espectacular en esta lista de concejales, consejeros escolares y también de senadores provinciales, al igual que de diputados nacionales. Porque no son productos de marketing, porque son materia gris, porque son intelectuales, porque conocen en cada uno de los temas como para poder representarnos. Agradecer también a la mesa del Comité Radical de Saladillo, que en tiempos buenos y en tiempos malos, siempre, y todos los que han pasado, le ponen el pecho a las balas para mantener las puertas abiertas y de esta forma darse este marco de unidad, de trabajo, pensando en la sociedad argentina en todo su conjunto. Porque no necesitamos en el orden nacional ningún dirigente nuestro firmar ante un escribano público que no va a votar la reelección, porque nosotros somos democráticos y sabemos de la institucionalidad, y ese coto lo pone la ley suprema, que es la Constitución Nacional, de manera que no necesitamos de ningún masa que le venga a decir al gobierno que no a la reelección. Por eso que la oposición en la Argentina, los modelos del país son estos hombres, son Stolbizer, son Alfonsín, son el intendente de Pergamino, y el orden seccional con Franco Cominotto y el resto de los integrantes. También quiero agradecer a la familia, que en estos casos a veces es complicado, además cuando uno tiene chicos y demás. El día del aniversario de la muerte de Hipólito Yrigoyen nació mi nena María Emilia, la más chiquita, en Alberti. Nos vinimos, muchos me decían, estás loco, pero me vine porque la vocación es eso. Me vine y me volví con mi nene, con Augusto, para estar presente y poder compartir con todos los radicales ese acto. A mis padres, gracias a Dios que los tengo aquí, a mi hermano. Y fundamentalmente, en nombre de todos ellos, a mi padre, que fue quien de la mano me llevó al Comité Radical por primera vez. A los 16 años firmé 4 fichas y me afilié a la Unión Cívica Radical. Y ahí en más empecé a caminar, y a caminar al lado de un hombre que me fue enseñando, yo no sé si aprendí mucho o poco, pero que él me fue enseñando, me fue abriendo el camino en muchas cosas. Me llevó a trabajar cuando fue legislador provincial, y gracias a eso pude ir a la universidad y empezar mis estudios. Luego me quedé en La Plata cuando él vino a trabajar aquí a Saladillo, de intendente municipal, y luego me ofreció venir a trabajar algo quizás de los últimos 15 años más revolucionario, no solamente en Saladillo sino a nivel regional, que es el poder haber traído la universidad. Nosotros lo tenemos acá y quizás no nos damos cuenta de lo que significa, pero el Centro Universitario Regional Saladillo es de un valor enorme, a lo cual lo tenemos que defender y seguir trabajando, y solamente los visionarios ven esas cosas, porque ya no ponen a Saladillo como una ciudad de agricultura, ganadería, industrial, sino también que es una ciudad educativa, con todo lo que eso conlleva. Luego me dio la posibilidad de ser secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Saladillo, lo cual con enorme placer y esfuerzo lo encaramos, para luego pasar a ser jefe de gabinete y en realidad en conjunto muchas cosas en esos 15 años casi de trabajo ininterrumpido. Y por supuesto también que hemos tenido algunas peleitas, porque quienes tenemos sangre también nos peleamos, pero en definitiva lo afectivo nunca se rompe. Pero fundamentalmente hay dos cosas que nos une: la pasión por la política y la vocación de servicio. Por eso le quiero agradecer nuevamente al Loro, a Carlos Antonio, esta nueva posibilidad al cual vamos a trabajar redoblando los esfuerzos. Vamos a renovar el compromiso para seguir trabajando en educación. Como decía Marco recién, el municipio es todo terreno en educación. Todo lo que depende de las escuelas, de los distintos niveles. Aquí está la directora de educación, Overo también lo fue, y saben el trabajo permanente que se realiza en las escuelas, en todos los niveles. Pero también apuntamos a la educación universitaria, que no es jurisdicción del Estado municipal, y también tenemos el Saladillo para que los chicos se queden aquí y que se genere una ciudad mucho más grande, mucho más competitiva. También la escuela de estética no es jurisdicción del Estado municipal, y si no lo hace la provincia, no lo hace la nación, alguien lo tiene que hacer, y lo hace la municipalidad. Y otros quizás, claro, es mejor hacer asfalto porque se ve, pero nosotros vamos por la educación, porque es fundamental en el ser humano, porque no solo la educación termina en las 4 horas, sino que es contención. Por eso que venimos a renovar el compromiso, lo que es cultura y educación, para inundar de talleres municipales a diestra y siniestra en el interior de la comunidad del partido Saladillo, como ya lo hemos hecho, y también en los barrios, pero fundamentalmente en la creación de centros culturales y educativos, para que aquellos chicos cuando salen de la escuela y que los padres no pueden pagarle de manera particular otra actividad, el Estado de Saladillo va a estar ahí presente con los mejores docentes, con pasantías, para que puedan llevarlos 4 horas a aprender distintas disciplinas, y esto luego hacerlo confluir en una escuela municipal de arte. Todas estas cuestiones marcan vanguardia, marcan tendencia en una ciudad. Obviamente que desde el Ejecutivo, pero desde el Legislativo vamos a venir a colaborar con ideas y también con trabajo para que Saladillo se siga desarrollando. En obras públicas también venimos a renovar el compromiso para que haya más asfalto en lo que es el casco urbano de la planta urbana de Saladillo, y también en el interior, como se viene haciendo. Nosotros hablamos a futuro, porque si nos detenemos a hablar de lo que se hizo, no tiene sentido. La superación misma somos nosotros mismos, no necesitamos que nadie nos venga a marcar el camino, porque somos responsables, porque sabemos qué es lo que hacemos, y cuando lo hacemos con pasión. En el tema de salud, los CAP, criticados en su momento, y fue vanguardista en su momento, y hoy son algo indispensable en los distintos barrios y en el interior de nuestro partido. También tendremos que venir a superar y a marcar y a dotar de mayor infraestructura a algunos. En eso también vamos a trabajar. También en estos días hemos venido hablando con el intendente, que ya hace rato que lo teníamos. Nos falta simplemente ponerlo en marcha, el tema del turismo. Saladillo no tiene ni mar, no tiene sierra, no tiene montañas, pero sí tenemos imaginación y tenemos muy lindos pueblitos en el interior, que lo que tenemos que hacer es potenciarlo. Esa potencialidad hay que darla del Estado municipal, el impulso lo tenemos que dar nosotros. Cazón, Espacio Verde, Toledo, con lo que ya se está trabajando, el carril, un par de cositas que ya la vamos a dar a conocer, lo mismo en Polvareda, la Laguna del Indio Muerte, en definitiva, el partido de Saladillo, porque el turismo, además de ser una cuestión recreativa, a las comunidades le genera ingreso económico. Por eso que una vez más venimos a renovar nuestro compromiso para que Saladillo siga creciendo, para nosotros y para todos los habitantes que quieran venir a vivir en este suelo de Saladillo, con paz, con equidad, con solidaridad. Y si en definitiva estamos por ese camino, lograremos lo mejor y dejaremos un futuro mucho mejor para las nuevas generaciones. Muchas gracias.